es un momento en donde se está cuestionando el rol de la justicia, o de, perdón, del poder judicial, no de la justicia, del poder judicial. Un poder que de los tres poderes del Estado es el único que no se ha democratizado. ¿No? Juan Pablo acaba de presentar un libro en donde recoge los personajes que vienen perviviendo desde aquella época. Y si uno empieza a mirar, hay castas. La familia judicial es familia judicial, no hay ninguna duda. O sea, están entrecruzados el que uno encuentra secretarios con el mismo apellido de un juez de un juzgado, se van cruzando y son familias que vienen desde siempre. Uno se da cuenta, aparte que es clasista la justicia, porque no cualquiera accede a esas cosas, sino también que es una clase social juzgando a otra clase social. Porque los pibes que, o sea, los clientes del sistema penal no son de la misma clase que aquellos que se sientan en los escritorios, son de las clases populares. Para comprobarlo hay que ver la población carcelaria. Y en eso decía que la justicia, el poder judicial, fue de los tres poderes el que menos se democratizó. Y, digamos, un buen ejercicio para saber cuán democrático o no es el poder judicial es, a ver, si nosotros decimos, preguntamos, ¿sabemos cómo se elige el intendente de Viedma o los concejales o el gobernador? Todos sabemos cómo se eligen. Ahora, ¿cuántos de acá saben cómo se elige un juez? ¿Y quiénes los eligen? ¿O un fiscal? ¿No? No hay un problema ahí si no sabemos cómo se integra uno de los tres poderes del Estado. Uno de los poderes más poderosos del Estado, ¿no? Porque el poder judicial tiene el poder de decir que la ley es ley mientras ellos digan que es ley. Si no, no es ley. Y el claro ejemplo de eso está en que no pagan impuestos, y nosotros tampoco, los fiscales. Los del Ministerio Público. No se pagan impuestos, no se paga ningún tipo de impuesto, no se paga impuesto a las ganancias. ¿Y saben por qué no pagan impuesto a las ganancias? Porque la Corte dijo que todos pagan impuestos menos ellos. Es decir, el juez tiene la capacidad de decir, la ley rige para todos menos para mí. O sea, todos ustedes paguen y yo no pago. ¿Entienden el poder que tienen? El poder de decir que una ley que se discute ampliamente durante mucho tiempo en los distintos lugares del país le llega a un juez y unipersonalmente dice, no, esta ley es inconstitucional. Otro testigo que yo siempre hago es, ¿cómo se tomarían ustedes? Y yo digo, bueno, yo voy a ser intendente de Viedma de acá hasta que me muera. Ahora, si yo soy juez o fiscal, soy juez o fiscal. Si no me mando ninguna que me encuentran todo ensangrentado con un cuchillo y la víctima ahí, si no me mando ninguna grosa, soy juez de la corte hasta... ¿Cuántos años tiene fallo? Si no sabemos cómo se eligen, los cargos son vitalicios. Para echar a un juez, cuesta un Perú. Soy el que dice que la ley rige o no rige. Que la ley es ley porque yo lo digo. Por más que se haya debatido en mucho tiempo y por todo. Pero aparte los jueces se autoeligen, porque lo elige el Consejo de la Magistratura, que está integrado por diputados, por senadores, pero está también integrado por representantes de los jueces del interior, de la capital. Son tres jueces los que integran el Consejo de la Magistratura. Y también está integrado por abogados, es decir, es una casta que se autoelige y se autojuzga. Están pidiendo que los mismos jueces, los mismos abogados que tienen que ir al juzgado de esos jueces después de litigar, los investiguen y los castiguen. Se me viene a la mente ahora el mismo argumento que los juicios por jurado, que tienen que ser técnicos los que decidan sobre por qué. ¿Por qué un técnico es más sabio que un carpintero para entender si esa persona hay suficiente prueba para condenarlo o no? Sucedió ahora en el primer juicio por jurado de... ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo es más tonto que el técnico? El Poder Judicial es bastante oscurantista y esconde mucho, digamos. Por eso es todo escrito, todo es secreto. Hay muy pocas audiencias orales. Cuestión que viene a modificar el nuevo Código Procesal. Por eso también hay tanta resistencia. El nuevo Código Procesal hace todo oral. Todo el tiempo tenemos que estar hablando y justificando y es público. Pero también lo que hace el Código Procesal es sacarle poder a los jueces. Sacarle poder a los jueces, porque el sistema que nosotros tenemos ahora, a nivel federal estoy hablando, es lo que se llama un sistema mixto. Se habla del sistema inquisitivo, en donde el juez investiga y castiga, que viene de la Inquisición, es el mismo que recaba la prueba, es el que después va a decir si sos culpable o no, se pasa a un sistema acusatorio en donde hay un fiscal que junta la prueba, acusa a alguien, dice yo tengo esta prueba porque creo que él hizo tal cosa, y hay un juez imparcial que no investiga, o sea, que no es parte, que dice esa prueba alcanza o esa prueba no alcanza. Lo que pasa es que ahí se pierde mucho poder. Se pierde el poder de la llave de entrada al sistema judicial, se pierde el poder de los cargos, porque ya los juzgados no van a tener que tener semejante estructura. En Chile, por ejemplo, en Chile los jueces no tienen ninguna estructura, no tienen ni secretarios, no tienen ni nada. Tienen que ir a audiencias, a escuchar y resolver. Entonces lo que hay, si hay un secretario que dice, señor, hoy tiene audiencia a las 9 en la sala A y a las 11 en la sala B. Y el tipo tiene que ir ahí también. Y no maneja cargo, no maneja caja chica, caja grande. Digo, hay mucho en discusión cuando hablamos de democratizar la justicia. Estamos hablando de poder y de echarle luz a un poder que ha sido bastante oscurantista desde antes de la dictadura y que después de la dictadura no le ha entrado el aire de la democracia. Otro de los privilegios, los sueldos. Los jueces y los fiscales cobramos muy bien. Nos actualizan siempre porcentualmente. Inclusive hacia adentro, es absolutamente monárquico, absolutamente monárquico. Si yo me voy de viaje a Buenos Aires porque tengo que ir a una reunión y tengo que ir con mi secretario o con alguien de la fiscalía, y el pueblo mismo, yo por ser fiscal cobro más viático que el pibe que viene conmigo. ¿Qué están diciendo eso? Y que yo tengo que estar alojado en mejores hoteles, tengo que comer mejor. No suben el sueldo. 10% aumento para todo. Bueno, si yo cobro 100, el 10% de 100 es mucho más del pibe que cobra 10. Hay una inequidad ahí. Entonces, el justificativo para que siempre se mantenga esa inequidad, e igual para no pagar impuestos, es el tema de hay que cobrar bien porque si no nos van a sobornar. Hay que cobrar bien como debería cobrar bien cualquiera. Si a uno lo sobornan, no lo van a sobornar por cobrar poco. Lógicamente que un juez, un fiscal, un defensor debe cubrir las necesidades básicas y quizás por las responsabilidades que tiene, un poco más. Si a uno lo sobornan, es porque a uno va a agarrar plata, sea 100 o sea 20. Los sobornos siguen existiendo, porque los sobornos existen en las causas mega millonarias. Que un juez de un tribunal oral cobre 100.000 pesos, cobran un poquito más, cobre 100.000 pesos en una causa en donde se está debatiendo que tienen que pagar impuestos por 25 millones de pesos o dólares, el sueldo no, en la coima que se puede hacer ahí no entra, o sea, es un palo, te doy un palo de soborno versus 100 que vos cobrás, no, el soborno no me va a impedir que yo no cobre coima, son otros los mecanismos que impiden que yo cobre coima, que es el control. El que va a cobrar coima va a cobrar 1 millón o va a cobrar 50.000 porque le sirve para cambiar el auto, qué sé yo.